Signo lunar ascendente Géminis. Siempre que tu regente tiene su movimiento retrógrado, tú lo notas. Él está ahora mismo en Acuario y allí estás revaluando, pues, sobre todo muchas situaciones que tú quieres llevar hacia adelante, ¿no? Que quieres enfocarlas de otra manera, que quieres priorizarlas de otra manera. Y esto tiene que ver muchísimo con asuntos de vida privada, asuntos familiares o dentro del hogar, ¿no? Puede que también algún asunto de vivienda. Y ahí es donde sobre todo estás reevaluando. El sol, ahí es donde te vas a presenciar y lo va a hacer el día 21 de enero. Ahí entra el sol. Entonces ya es como que vas a empezar a tener luz para todas esas ideas, todos esos reseteos que estás haciendo referente a lo que te he comentado. Muchos temas también hago este curso, hago este asunto con el extranjero, hago esta promoción o esta publicación. Por ahí también tiene mucho que ver todo lo que estás moviendo. Ahí, y además donde, ya sabes, Saturno siempre pone algún límite. Pero, Urano despierta. Y todo esto coincide con la luna llena en Cáncer. Por lo tanto, aquí hay muchísimo movimiento, Géminis. Fíjate, como te he dicho, Urano despierta. Y Urano, desde luego, lo que dice es, mira, aquí hay algo muy claro y es que hay que dar finales a situaciones que ya no te vas a llevar para ese paso hacia adelante que quieres dar. Son asuntos que tú ya en el pasado a lo mejor quisiste dar un final, pero has estado reemplazando situaciones, reseteando también todo este tipo de cambios. Así que sí, vienen finales con ese Urano. Pero esos finales también tienen que ver mucho con también esos deseos que estás revaluando. ¿Dónde? En tu zona de los compromisos. Sí, muchas emociones, ¿verdad? Muchas emociones, sí. Pues sí, en esos compromisos donde, aunque haya economía de por medio, también puede que haya esas emociones. Desde luego, tu creatividad, asuntos con los hijos, son los que van a mover también mucho estos finales que Urano te traen. Urano siempre se hace notar, o sea que a lo mejor algún imprevisto te trae. Vale, o sea que estate preparadito y sobre todo con ese sol ya en Acuario alimentándole y con esos reseteos tu propio regente también alimentándole. Como te he comentado, Urano va a despertar el día 19 de enero y el día 18 tenemos la luna llena en Cáncer, en el grado 27. Esta luna llena viene sobre todo a reivindicar la necesidad de emociones. Porque ahí enfrente, en la zona de Capricornio, en esa zona de compromisos, hay muchísima energía. Vesta también ha entrado ahora. Vesta, es decir, la llama, la pasión por hacer esos cambios, esa transformación o alcanzar esos compromisos. El Sol, tu creatividad, Juno, Plutón, ahí diciendo, pues es que hay que transformar. Es decir, sí, mucho cambio a nivel material, mucho cambio en todas esas altas estructuras, pero las emociones son importantes y las emociones las pones tú, mi querido Géminis. Ahí es donde vas a decir, sí, un momentito, sí, vamos a estos compromisos, vamos a tal, pero yo también necesito sentirme, yo necesito sentirme valorado, yo necesito que a mí me pagas lo que me corresponde, yo necesito que. Entonces aquí va a haber conversaciones interesantísimas que desde luego sí o sí viene con decisiones. La luna llena en Cáncer, donde ahí voy a encontrar el equilibrio referente a lo que a mí me corresponde, mi propia economía y mi valoración personal, y tomo decisiones respecto a situaciones que ya entonces se quedan atrás. Un final de un ciclo muy importante en tu vida. Y por otro lado, pues ese sol, uf, dando fuerza a esa gran transformación referente a tu calidad de vida, a tus tareas diarias y que tiene que ver muchísimo con todos esos compromisos económicos o íntimos, tomando decisiones con el nodo sur en Escorpio y donde además el 25 de enero, luna cuarto menguante, ahí también en Escorpio, ¿no? Pues venga, es que no me queda más remedio que eliminar alguna rutina, alguna tarea, organizar mis horarios de otra forma. Cuidar incluso las herramientas, a ver, las herramientas que yo tenía antes para este tipo de trabajo, este tipo tal, pues lo tengo que sustituir, lo tengo que eliminar. Ahí es donde estás, mi querido Géminis. Muy importante el tema de la salud también. Ya no solamente tu propia salud, sino el equilibrio entre yo me cuido a mí, pero también tengo que cuidar a los demás, porque eso es lo que la luna en cáncer, en sextil con el nodo norte, te va a decir. Sí, tú te valoras, pero no olvides que hay personas que dependen de ti, ¿no? O sea que, por un lado, en todo este aspecto es como muy bonito. Marte, el día 24 de enero, va a entrar en Capricornio. Ahí, a puntito, porque el 29 despertará Venus. Así que en esa zona de los compromisos, evidentemente, vienen muchos, muchos cambios que vienen apoyados por ese despertar de Urano. ¿De qué bien? Pues cambios, pues finalizamos con todo lo que se tenga que quedar atrás. Me gusta muchísimo este tránsito entre Urano y toda esta zona de Capricornio, ¿no? Urano en Tauro, porque estamos moviendo tierra, productividad. Entonces también estamos eliminando mucha emoción oscura, mi querido Géminis. Entonces, pues bien, Marte te va a preguntar, ¿a dónde hay que hacer esa transformación? Que vamos a por ello. Ya tienes muy claro qué deseas, le va a decir a Venus, pues vamos. Así que vienen muchas situaciones bonitas, donde el karma, el destino, está muy presente, sobre todo para ti, y sobre todo tu corazón y tus sentimientos. Así que, mi querido Géminis, tu creatividad al poder. Aprovecha para todos esos compromisos que te van a dar nuevas estructuras materiales. Yo te deseo lo mejor.